Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Pensaba en todo lo que se ha avanzado en materia de regulación estatal en los últimos años, ¿no? Pero sigue vigente el retraso, la rémora, pónganle ustedes el título que quieran. Sigue vigente que no hay caso con una nueva ley de entidades financieras. Quiero recordar que la que rige es la de Martínez de Hoz de 1977. Uno se cansó de hablar de que había dos grandes deudas en la democracia. Una era la ley de radiodifusión de la dictadura, que logró tumbarse y reemplazarse por la que tanta polémica ha generado. Pero con esta no hay caso. ¿Vos crees que algún día la veremos nacer? Sinceramente. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. De cualquier manera, yo soy en esto particularmente cuidadoso, porque acá podríamos hablar largamente del vaso medio lleno y del vaso medio vacío, porque estuvo la carta orgánica del Banco Central. ¿Cuál es la diferencia entre reformar la carta orgánica del Banco Central y una ley de entidades financieras? Lo primero se hizo, lo segundo no. La carta orgánica lo que hace es definir los objetivos del Banco Central. Muy importante. Sus atribuciones, su forma de funcionar, las funciones que puede cumplir. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos a perseguir? La estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo, etcétera. También dice cuáles son las herramientas para ejercer la política monetaria y cambiaria y hace referencia a la regulación y a la supervisión de las restantes entidades. En cambio, el proyecto nuestro de ley es un cuerpo normativo que regula el accionar de los bancos. Ok, del Banco Central. De los bancos. Establece taxativamente qué pueden y qué no pueden hacer los bancos. Lo ideal es un cuerpo complementario donde la ley de entidades financieras o de servicio financiero, como la llamamos nosotros, se complemente con el espíritu de la nueva carta orgánica del Banco Central. Por ejemplo, en la nueva carta orgánica del Banco Central se dice que tiene entre sus facultades y funciones regular la tasa de interés. El Banco Central. Claro, y en la ley de entidades financieras actual dice los bancos se ajustarán a las normas que se dicten en materia de tasas de interés. Entonces puede el Banco Central hacerlo. Ahora, ¿es suficiente la reforma de la carta orgánica? No, yo creo que no. Creo que es un paso enorme el que se ha dado y que se debería completar con el cambio de la ley. Pero cuando digo esto, no dejo de repetir que lo que se avanzó con la nueva carta orgánica desde el año 2012 es muchísimo, porque hubo una modificación de raíz de los parámetros que había en el funcionamiento del Banco Central. Y entonces vos fijate que de el único objetivo que era la estabilidad del valor de la moneda que tenía la reforma de Cavallo, la que estaba vigente. El único objetivo era la estabilidad del valor de la moneda, se pasó a el banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Es un de cambio. Un solo objetivo saltó. No, pero estabilidad monetaria a desarrollo económico con equidad social. Y en eso del desarrollo económico con equidad social aparecen el crédito de inversión productiva, las tasas máximas. Igual estamos en Banco Central todavía. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo haces para regular a los bancos, no al Banco Central? Porque lo del Banco Central parece estar. Más luego nosotros, algunas cosas de los ejes nuestros se incorporaron. Por ejemplo, la terminología, que vos sabés que tiene importancia, ¿no? Por eso decir, no es lo mismo ilegal que blue, sí, ¿no? Bien. En la carta orgánica se comienza a hablar de usuarios de servicios financieros. Un cambio sustancial. ¿Por qué? Y porque una cosa es ser cliente de un banco y otro usuario de servicio financiero. Para empezar, están avanzando en una de las cuestiones básicas: definir la actividad financiera como un servicio. y no como una mera transacción comercial de alguien que ofrece un producto y otro lo compra. Cuando vos definís un servicio, estás definiendo que hay que regularlo, y que hay que regularlo en función de los intereses del consumidor de los servicios. Entonces, el cambio fundamental de paradigma es ese, que nosotros, a partir de la definición de usuario de servicio financiero, decimos que la actividad financiera es un servicio público o un servicio de interés público, y que debe ser regulado en función de esa cuestión. Y mira, déjame salirme un cachito del tema. En Estados Unidos y en Europa, mercados no regulados, los bancos hacen lo que se les da la gana, y después terminan pagando multas que parecen enormes, pero que son una pichincha al lado de la cantidad de plata que ganaron. Yo te voy a dar algunos datos. El Banco de América llegó a un acuerdo voluntario con el gobierno de Estados Unidos para pagar la más grande de las multas de la historia, 16.500 millones de dólares. Para eso que es no... una pichincha. Sí, porque lo que ganaron con las maniobras que hicieron es muchísimo más. Si pagás una multa de 16.500 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Cuál era la discusión? El ocultamiento a los clientes de la verdadera calidad de los créditos respaldados por las hipotecas basura. ¿Sabe cuánta guita ganaron con todo eso? Entonces la multa es chaucha. No fue la única multa tampoco, ¿no? Está el Citi. El Citi, 7.000 millones de dólares de multa. Y al Morgan, JP Morgan, JP Morgan, 13.000. Y esto todo por la famosa cuestión del diseño y la venta de activos tóxicos. Acordate de otra cuestión. Hace poco se conoció que las autoridades británicas, sí, norteamericanas y suizas le metieron unas multas importantes a 6 grandes entidades financieras por un monto de más de 4.300 millones de dólares por haber llevado a cabo maniobras de manipulación del mercado de divisas entre el 2008 y el 2013. Yo te preguntaba, ¿qué haces? Bueno, esta puede ser una punta como para retomar el tema. Sí. Por un lado, esto revela que la mano invisible del mercado no existe. Digo, si los propios yanquis están montando, sí, a los bancos, bueno, vaya. Pero en el caso particular nuestro, ¿cómo entraría la ley de entidades financieras en esto? Bueno, mira, hoy tenés una ley que dice los bancos pueden hacer todo lo que no está expresamente prohibido. Nosotros planteamos un proyecto que dice los bancos podrán hacer solo lo que está expresamente autorizado, y está taxativamente explicado lo autorizado. Nuestro proyecto establece un límite para la concentración. Ninguna entidad podrá tener más del 10% del total de los depósitos provenientes del sector privado. Evita el riesgo de las entidades demasiado grandes para caer, una de las cuestiones que justificaron la monumental ayuda fiscal que tanto Estados Unidos como Europa dio a esos grandes bancos para evitar su quiebra. Ahora, Carlos, convengamos que si metes en una ley que ningún banco puede superar el 10% del total de los depósitos, tocas sí, un interés de entre los más fenomenales que puedan citarse. No solo respecto de lo económico, ¿no? Sí, sí. También se regula explícitamente el costo financiero que se le puede cobrar a las pymes y a las personas. ¿Le fijás la tasa de interés? ¿Le pones un techo? Se establecen parámetros. No puede ser más que el tanto por ciento que tal cosa, que la tasa que paga el central por las LEVAC. Hay muchos elementos de referencia. Desde luego, hay todo un capítulo enorme de derechos de los usuarios. Crea la Defensoría del Consumidor de Servicios Financieros. El defensor del pueblo, digamos, hay las restantes áreas. Así como está la defensora del público, la ley de AFSCA, por ejemplo. Obliga a que cada entidad financiera tenga un departamento de atención a los usuarios de servicios financieros. Es decir, cada departamento, así como hoy hay un oficial de lavado, sí, porque va a haber en el proyecto, si nuestro proyecto avanza, un oficial, un área de calidad de servicio, de atención a los usuarios, a los reclamos de los usuarios. Vos decís si el proyecto avanza. Bueno, el proyecto es tuyo, ¿no? El proyecto es mío, junto con otros diputados. Es mío porque siempre hay un diputado que lo encabeza. Bueno, déjame sintetizar. Sí. Y después decime cómo puede avanzar el proyecto. Sí. La síntesis es, si vos me decís, las mayores diferencias con la carta orgánica establece una enorme cantidad de podrán, es decir, de las facultades, uh-huh, y nuestro proyecto dice deberán. Eso creo que es un cambio sustancial, queda mucho menos en manos de el funcionario encargado, es mucho más mandatario, mucho más obligatorio. ¿Cómo se logra? Bueno, de una simple manera, con mayoría parlamentaria. Este gobierno ha dado muestra de que ha ido avanzando en un montón de cosas. En general, no anuncia antes cuando va a pasar algo. En general, sorprende. Tal vez porque está prevenido por la acción que genera los anticipos de lo que puede pasar. Desde nuestro lugar, seguiremos batallando por lograr ese objetivo. El presidente del Banco Central, Vanoli, ha hablado de la necesidad de una reforma de la ley de entidades financieras, cosa que creo que es la primera vez que lo dice un presidente del Banco Central. Bueno, es una expresión. Él no dijo, queremos reformar la ley como propone el proyecto que mandó Heller. Pero sí dijo, pareciera que el tema de la ley de entidades financieras debe ser puesto bajo análisis y tal vez la Argentina necesite una nueva ley de entidades financieras. Puede ser que se tome nuestro proyecto, puede ser como que ha pasado en otros temas, hay un proyecto del Ejecutivo, uh-huh, pero voy a terminar con una frase que nos solía decir Florial Gorini. No importa tanto quién es el autor de la letra, sino que se sirve la melodía. Paso Heller.